Bienvenidos de nuevo a La Tribuna, tu programa interactivo favorito de la radio. Recuerda que tu participación es lo más importante. Más importante. Tu opinión tiene el poder de cambiar el orden de las cosas. No te quedes callado. Se quedan con ustedes su amigo Javier García e invitados. Ay, Ángel, ya estamos con enlace a la Ciudad de México. Ahora sí, ya nos quedamos en vivo y en directo contigo. ¿Cómo está el distrito? Pues, soleado y hermoso, ahora sí que para variar. Los volcanes se ven impresionantes. Fue muy duro la semana pasada, pero ahorita ya se despejó completamente. Aquí hay paisanos tuyos. Después te digo quién. Un saludo. Sí, un saludo. Te decimos que no se va ahorita. No. Bueno, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo va el porcentaje en cuanto a la gente y sus deudas en el país? Durísimo, durísimo. Está incrementándose de manera exponencial. Ahorita la cuenta de enero se está prolongando a febrero y quizás llegue a marzo. Cada día se acerca más gente a nosotros en busca de ayuda. Afortunadamente, la organización se está fortaleciendo muchísimo y eso nos permite ayudar a más y más personas. Vamos dando pasos, si tú quieres, cortos, pero muy, muy firmes. Fíjate, licenciado, que estábamos comentando aquí de la situación. Hay un nuevo incremento a la gasolina, el pacto famoso de dejar esto congelado no se pudo llevar a cabo, algo falló. Y estamos preocupados porque la gente, estaban haciendo una encuesta de Notivisa, los compañeros de Televisa en Baja California. Claro. Por cierto, están mejor Televisa en Baja California que en el centro del país, te lo quiero aclarar. Están muy críticos, muy certeros, muy de parte de la población, y están diciendo que pues que de qué se trata esta carga impositiva, está muy difícil, la canasta básica por los cielos, ahora el tema de los energéticos incontrolable, pues de qué se trata, nadie entiende, y le llaman ya a esto autismo político, autismo social, autismo político del gobierno federal. Sí, terrible, ¿no? Terrible, en verdad. Desafortunadamente estamos viendo cosas, no sé, muy raras en relación al gobierno federal, que parecen totalmente incongruentes, contradictorias a lo que deberían estar haciendo en realidad en todos los aspectos, ¿no? Desde la masacre esta que hubo hace una semana allá en Ciudad Juárez hasta esto de los energéticos, uno dice, luego se tienen que estar echando para atrás con sus declaraciones, ¿no? Como sucedió precisamente con los muchachos estos de Ciudad Juárez. Sí. Es algo muy, muy raro cómo lo está manejando el gobierno, ¿no? Muy bien. No, hay incluso un encono en Juárez, hay mucho, híjole, están pidiendo la presencia, ya se va, parece de ser el cambio de poderes, pero están pidiendo fuentes muy calificadas de la vida social y política de, no solo de Chihuahua, sino de México, que Calderón despache desde Juárez una buena temporada, están exigiendo su presencia y quieren rendición de cuentas. ¿Qué pasó en Juárez? ¿Por qué tantos años y no se solucionan los problemas y no se actúa? No, es terrible, y ¿no? Está terrible. Y estamos pasando por alto los estaciones. No, y los asesinatos de las mujeres allá en Ciudad Juárez hasta la fecha, es una ciudad que no ha podido ver llegar la seguridad bajo ninguna circunstancia, ¿no? Sí. Y la situación social y económica en el centro del país, ¿qué nos puedes platicar? Porque parece que los índices de cartera vencida de los bancos, de las tarjetas, de todo esto está muy alta. Se incrementó de acuerdo al porcentaje que nos están aventando, cifras oficiales, digamos, pues, entre comillas, se incrementó exactamente casi un 10%, pero en la realidad, de acuerdo a cómo estamos viendo nosotros la situación, por lo menos deben andar en el doble o quizás hasta en el ciclo de lo que nos quieren hacer creer las cifras oficiales, que ya sabemos cómo se manejan, ¿no? Ángel, parece ser, según apareció por acá en la prensa, la tarjeta comercial de Popper es la más alta, que habla la salud 400%. Exactamente, es una verdadera tragedia. ¿Cómo es posible? Se supone que la salud está penada y vemos algo así, ahora en ya no nos cuadran las leyes, ¿no? ¿Está penada para quién? ¿Perdón? Está penada para el usurero de a pie, ¿no? Para el clásico de la cuadra, pero para las instituciones financieras reguladas, se podría decir, no, ellos pueden hacer su tanta voluntad, como estamos viendo, el extra que está manejando 213%, expira con su 119%, Y imagínate, ya hay cifras del 400% de gente que pide 1,000 pesos prestados y va a acabar pagando 5,000 por cada 1,000 que pida. Es una locura, ¿no? O sea, que están cooperando, ¿verdad? Es una verdadera locura. Están cooperando para dar testigo de gasto. Sí, exactamente, están llenando las arcas de estas personas de manera impresionante, y lo malo es que sangran al pueblo, ¿no? Precisamente yo estaba discutiendo un tema muy interesante con una persona en nuestra página que le clonaron su tarjeta y habían hecho gastos con ella. Yo digo, bueno, ya es justo que las instituciones financieras inviertan un poco de esas cifras multimillonarias que perciben de todos nosotros en manejar un sistema más efectivo de seguridad para sus tarjetas, ¿no? Que inviertan en tecnología para hacer más difícil la clonación. Pero no les interesa llenarse de dinero y al cliente que le haga como pueda, si le clonan su tarjeta, que meta la aclaración, y en una de esas, si Dios es grande, pasará, pero en el resto de los casos, simple y sencillamente, le dicen no pasó y hágale como quiera y paguen. Muy bien, licenciado, yéndonos sobre el tema de las tarjetas, mucha gente que no ha podido pagar sus deudas, el banco después de cuatro meses, está ofreciendo reducción a su deuda, pero no se comprometen a enviar un escrito ni nada. Por ejemplo, si ve 50,000 pesos, te dice págamela con 25 y ya quedamos a mano, pero no te dicen cómo, dónde está el compromiso, te dejan en el buró de crédito. Para empezar, te dejan en el buró de crédito, y para salir del buró de crédito pues está difícil. Claro. Y no te dan, mandan un escrito de convenio. Sí. Claro, ese es el derecho del deudor. Ok, yo te voy a pagar, banco, no hay ningún problema, y estoy de acuerdo con lo que me estás planteando, pero mándame un buen escrito, ¿no? Si es una realidad lo que me estás ofreciendo, si es verídico, sobre todo con los despachos hay que tener mucho cuidado, sí, pero con los bancos también, pues mándame un papelito donde venga claramente especificado, bien estructurado, bien su forma, cómo es que te voy a pagar, y esto nos protege a las dos partes, ¿no? Tanto a ustedes como institución como a mí, porque hay bien escrito cómo se va a realizar el pago, los montos, las fechas, etcétera. Y ya con eso no hay de que aquí no pasó nada o de que siempre no, ya con eso queda firme el asunto. Eso es importante a todas las personas que están viendo esto en estos momentos. Si les hacen un ofrecimiento de descuento, exijan su carta convenio. Si no hay carta convenio, no paguen nada. Y ya que tengan la carta convenio, hay que checar que venga bien, que no tenga ambigüedades ni claroscuros. Hay que checar que venga perfectamente bien estructurada. Si todo está bien, adelante, te podrán pagar. Entonces, ni siendo del banco, Silvia, ni siendo de un buffet de cobranza, si no hay carta convenio, no hay nada. Cientos, literalmente cientos de casos, cientos y cientos de casos de personas a las que han hecho sus pagos con la llamada telefónica esta, donde es famosa, que te dicen que con la grabación que están realizando de la llamada es sustento legal suficiente. Eso es mentira. Ningún juez en ninguna parte del mundo va a recibir esto como prueba del convenio. Y luego, va el deudor con toda la esperanza del mundo, la buena voluntad de liquidar su deuda, y hace el pago que, no sé, consiguió dinero prestado, vendió algo, total, para salir de esta situación consigue el dinero, va y paga. ¿Qué es lo que pasa? Que después se salen con la tontería de que no, siempre no se pudo llevar a cabo el convenio, y ese dinero que pagó con tantos esfuerzos se diluyó, el interés se perdió y la deuda sigue y el pago pues se pierde. Eso es un abuso. No hay otra manera de decirlo, es un abuso, es una tranza instituida ahí. Sí, no, terrible. Y la conducción se hace de la vista gorda, ¿no? Digo, la conducción mete uno en la aclaración y le dice a uno la conducción, bueno, y el papel que demuestra ese convenio. Sí. Oye, licenciado, bueno, ahí está, sin convenio, sin carta convenio, no hay nada. No hay que confiarse, no porque les manden cualquier papel, es una carta convenio. Una carta convenio requiere de ciertos requisitos para tener la calidad suficiente para pasar, ¿no? Si no, no pasa. Muy bien, ok, nos preguntan, gracias a la gente que no llama, pero nos puede escribir al 151-71-81, nos pueden escribir, nos preguntan si Defensa del Deudor, después de tramitar, o sea, ¿ustedes representan a su cliente con las bufete de cobranza? Con todo, con el despacho de cobranza o con el banco. Ok, y yo que está ahí en medio. Pero, o sea, después de la venta que ustedes hacen, ¿la gente queda en el buró de crédito bien o mal? Nosotros siempre vamos a manejar la negociación siempre bajo tres parámetros muy estrictos aquí en Defensa del Deudor. El primero es condonación total de intereses de carácter moratorio. Todos los intereses que se hayan generado a partir de dejar de pagar se van a condonar en su totalidad. Después, sobre la cantidad real, lo que debían cuando dejaron de pagar, el banco nos debe otorgar un descuento. un descuento de al menos el 60%. Ya con el descuento, el tercer parámetro que vamos a marcar es que no haya ningún tipo de penalización ante el buró de crédito. Esto quiere decir que 48 horas después de que estamos recibiendo la carta finiquito o el estado de cuenta en ceros de nuestro representado, modifican su calificación en el buró por buena bajo la modalidad no 01, que quiere decir que va a ser sujeto de crédito pero con un límite. No le van a aportar créditos muy altos de momento, sino que van a manejar un crédito acorde a su capacidad real de pago. Muy bien. Bueno, ya, yo no estoy poniendo del lado de los bancos, pero ¿no crees que mucha culpa la tenemos nosotros? Quizás porque nos quedamos sin empleo muchas personas, porque para Navidad pues uno se da bien con los hijos, con los parientes, y usamos esa tarjeta de crédito. Aquí nadie está negando la responsabilidad, claro, del cliente, ¿no? Ajá. Realmente el cliente también, me decían por ahí, el otro de unas personas del banco, es que nadie le puso la pistola a su cliente para que usara la tarjeta, ¿no? Para que los pague. Y es una realidad, desafortunadamente, es así, mira, Silvia. Toda la gente, el 95% de las personas que tenemos nosotros en defensa del deudor, era gente que usaba la tarjeta y cumplía con sus pagos, no iba haciendo sus pagos, si tú quieres los mínimos, pero pagaba. ¿Qué pasa con esta crisis que se desata en octubre de 2008? Pues que barre literalmente con la economía de todas estas personas, como tú bien mencionas, perdieron su empleo, su negocio reporta muy bajas ventas comparadas con las que tenían anteriormente, su empresa quebró, etcétera, ¿no? Entonces, su estatus económico ya no les permite soportar el margen de compromisos financieros que ya tenían adquirido con anterioridad, ¿no? O sea, que ya no pueden cumplir, la deuda es igual. El problema es que sus recursos, lo que percibían, bajaron dramáticamente. Ahora están en la situación de que o comen o le pagan al banco. No se trata de irresponsabilidad, todo lo contrario. Por eso están aquí con nosotros. Es gente que desea, con todas sus fuerzas, pagarlo. Pero, de acuerdo a como sea su capacidad real económica, todas las personas que se afilian a la defensa del deudor, lo primero que les solicitamos es una carta, un escrito, que nos hacen llegar, donde nos explican su situación económica actual, por qué motivos o por qué razones son las que ya no está pagando en estos momentos, ya no puede continuar con sus pagos. Y esta carta, al momento que nos ponemos en contacto con el acreedor, es cuando explicamos caso por caso el motivo por el que nuestro representado ya no les está pagando. Al momento de notificar la suspensión provisional de pagos, se le informa al acreedor que el señor Juan Pérez por el momento ya no va a continuar con sus pagos, que él acepta y reconoce que tiene adeudo, pero ya no va a continuar con sus pagos porque perdió su empleo, porque su negocio está en muy mal estado económico, etcétera. Ya con eso se demuestra la calidad moral del deudor. Acepta la deuda. Una cosa es que quiera y no pueda pagar, y otra cosa es que pueda pero no quiera, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Bueno, pues la gente con muchos mensajes, estoy saludando a muchas personas. Principalmente la gente no entiende el por qué el gobierno federal está actuando como está actuando. Dicen ellos que son medidas justas, dolorosas, pero que al final vamos a salir adelante. Pero créanme, la mayor parte del pueblo no puede con la canasta básica, no puede con la gasolina o con el pasaje del transporte urbano. Se está batallando mucho, hay sufrimiento. Y yo creo que algo bueno tendrá que venir de parte de la ciudadanía, algo bueno debe venir, pero ya no, porque hay esta mosquita que anda por aquí, el mosco, es un sacudo. Pero de verdad estamos desconcertados, nunca habíamos vivido una situación así, y creo que lo de Juárez, lo de Tijuana, lo de todas partes, está complicando. Y mucha gente opta por irse a la delincuencia cuando ya cae una medida desesperada y ya no hay valores. Ya no hay valores. Sí, no, es lo que te digo, cuando me preguntaste hace un rato, nadie lo comprende. En realidad uno se pone a pensar qué estrategia está llevando y pues no. De plano me deja sin palabras. Muy bien, tu teléfono, Ángel, nos lo piden mucho, por favor, tu teléfono, claro, porque sí. Y hay que volver a explicar muy rápidamente qué es defensa del deudor y qué hace para tu teléfono, por favor. Por supuesto que sí. Los números telefónicos, la alada 01-55-2652-3899, 2652-3899 y 3652-4813. 4873, las dos líneas directas aquí a defensa del deudor, llámenos, las asesorías son completamente gratuitas. Ustedes tienen deudas, nosotros los podemos ayudar. Sí, dice aquí que antes nos quejábamos mucho de Televisa, pero que, bueno, dice aquí, bueno, la palabra la voy a omitir, que para la gente que actúa contra el pueblo, por decirlo así, Salinas Pliego de TV Azteca, que es lo peor que le pudo haber pasado al pueblo de México con sus boletos y sus cosas, Banco Azteca, que está muy fuerte y muy duro contra la población, que no puede quedar ahí, y dicen aquí que los Salinas son socios de Salinas. Pues sí. Bueno, de hecho, Raúl Salinas lo prestó a Ricardo Salinas para 9 millones de dólares. Y quién sabe el otro. El otro hermano no sé cuándo le prestaría, el otro hermano, pero. Y luego hay que preguntarle cómo van con sus impuestos, ¿no? Porque Yetun no creo que les afecte a todas estas personas. No, ellos, para ellos no hay Yetun ni hay nada. Para todas estas empresas no hay nada. No hay nada. Y sin embargo, si tan gran costumbre, ¿no? Bueno, ok, Ángel. Bueno, Defensa del Deudor es un organismo que le ayuda a usted con sus deudas, deudas de tiendas departamentales, de créditos, de tarjetas de créditos, de incluso de deudas de casas, de todo esto. Y usted puede hablarles y por una cosa, bueno, la asistencia es gratis completamente, la asesoría. Pero la representación es por un pago simbólico y sale usted de problemas, vuelve a dormir, se quita ese plomo que trae cargando en los hombros, en la espalda, vuelve a descansar y su vida vuelve a ser vida. Y claro, se trata de pagar lo que es, ¿no? Claro, se paga, pero justo aquí a nadie le vamos a decir jamás que no pague su deuda. Se trata de que la pague, pero una medida justa, ¿no? Yo creo que ya es suficiente, ya bastante nos han sagrado como pueblo como para todavía seguir permitiendo estos abusos. ¿Quieres decir cero intereses? Ya se pagó, la gente que tenemos aquí ha pagado su deuda cuando menos 2, 3, 4, 5 veces. Yo creo que ya es más que suficiente. La gente nada de la lista negra. Claro, y si fuera gente así, pues, abusiva, ¿no? Que tuviera dinero para pagar y que dijera, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero pagar. Yo estaría de acuerdo, pero es gente que en realidad deberían de ver los casos tan dramáticos que hemos escuchado aquí en Defensa del Deudor. Gente que ha pensado incluso en el suicidio porque no haya la salida a su problema económico. O sea, es una desgracia, hay que ayudarlos. Las instituciones que se han hecho multimillonarias a base del dinero de esta gente, yo creo que es hora de que volteen a verlos con comprensión y tienen en la mano, ¿no? Oye, Ángel. Por cierto, bueno, es que el caso es que la gente está pagando 1, 2, 3, 4, 5 tarjetas y nunca acaba. O sea, no puedo. El error que comete el deudor de su responsabilidad moral es tan grande que no puede aceptar que dejar de pagar y comienza con el clásico de pedir prestado o con el clásico de sacar una tarjeta para meterla a la otra y en vez que entra me repongo. Y no, la bola de nieve va creciendo hasta que se vuelve insostenible y los deudores nadaron hasta donde pudieron, definitivamente hicieron un esfuerzo, cometieron un error gravísimo, pero hicieron su mejor esfuerzo. Aquí el chiste es que si ya no se puede pagar, se hace la suspensión mucho antes, pero hay gente que no lo podía aceptar y continuó pagando hasta donde su economía se los permitió. Muy bien, Ángel, pues nos vamos a tener que despedir. Déjanos de una nueva vez tu teléfono. Hay que decir a la gente que en internet usted puede encontrar muchas respuestas, mucha información en la página defensadeludor.org, defensadeludor.org, pues anótelo, usted puede tener mucha respuesta. Déjanos tu teléfono, un mensaje para la población de Baja California y la que nos escucha también vía internet. Así es que te escuchamos, Ángel. Claro que sí. Los números telefónicos de aquí de la defensa del deudor es el 0155, Lada Nacional, 2652-3899, 2652-3899 y 2652-4873, 4863. Llámenos si tienen dudas, si tienen necesidad de una asesoría, no les vamos a cobrar ni un centavo, les podemos ayudar, no están afiliados forzosamente y requieren representación legal y que nosotros llevemos su caso hasta el final. Nos podemos afiliar por una fracción, son 150 pesos al mes, estamos aquí para servirles. A la ciudad de Ensenada, si tienen broncas con sus casas, de esos créditos que les contaron con precios infladísimos, de una casita que no vale ni 300 mil, de 800, 600 mil pesos, también le podemos echar la mano. Cualquier tipo de deuda, acérquense y con todo el gusto del mundo los podemos pagar. Ay, Juana, acabas de abandonar por aquí, decirlo. más de 2,000 cárceles. Sí, sí, se están abandonando las cárceles, la gente no puede pagar, no hay empleo, la situación se está agravando. Somos positivos, creemos que algo bueno viene, algo bueno va a pasar, pero tenemos que producirlo nosotros mismos, porque o el pueblo tiene que producir líderes, gente que saque esto adelante, gente que como Ángel González esté de parte del pueblo, lo esté auxiliando, lo esté ayudando. Ángel, queremos despedirnos, pero te quiero pedir que me hables a mi celular personal en unos 10 minutos porque queremos realizar un evento contigo de asesoría para la gente de Ensenada, en un evento masivo, así es que vamos a estar pendientes de tu llamada, te agradezco. El próximo martes, a ver si ya podemos sacar el programa con las llamadas, con todo lo que tienes grabado, sí, por ahí. Lo tenemos atrasado desde hace algunas semanas, pero sí. Claro que sí. ¿Qué te parece el próximo martes? Le vamos a dar una difusión. Le vamos a dar difusión, vamos a dejarte toda la hora para ti y vamos a ver las formas de tratar con los bancos y los despachos estos de cobranza de la mejor manera, queriendo pagar, pero siendo muy inteligentes, ¿verdad? Claro, que si tú sabes llevar las cosas, te pueden solucionar de la mejor manera para ambas partes, ¿no? Tanto para el banco como para el señor. Un gran abrazo, Ángel, gracias. Un gusto saludarlos, hasta luego. Igualmente. Bienvenidos de nuevo a La Tribuna, tu programa interactivo favorito de la radio. Recuerda que tu participación es lo más importante. Más importante. Tu opinión tiene el poder de cambiar el orden de las cosas. No te quedes callado. Se quedan con ustedes su amigo Javier García e invitados.